Vamos a terminar con el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no hay que termine con él, ¿verdad? Y nos quedamos en el libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 2, versículo 7. Miqueas, capítulo 2, versículo 7. Este libro de Miqueas es muy interesante. Tiene algunos pasajes que son muy curiosos, muy curiosos, muy curiosos. Y habla de la situación del pueblo de Israel en la época de Miqueas. Bien, dice el capítulo 2, versículo 7 de Miqueas, ¿qué cosa? Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Pregunto. ¿Ustedes notan cómo el Espíritu Santo ha venido envuelto en los quehaceres del pueblo de Dios desde la creación? ¿Sí o no? En el principio creó Jehová los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Sigue diciendo. ¿Y quién se movía sobre las haz de las aguas? Y de allí hemos venido mirando al Espíritu Santo en cada detalle en la palabra de Dios, en cada época, siempre inmerso y envuelto en los quehaceres del pueblo de Dios. Siempre. Ahora en el libro de Miqueas, la pregunta. Dígame una cosa, ¿mi espíritu se ha cortado? ¿No ha estado trabajando con ustedes? ¿No ha estado entre ustedes? ¿No ha estado haciendo su trabajo? Ahora, déjeme hacerle dos preguntas a usted. ¿Verdad que el corazón humano es tan profundamente extraño y raro? Y tan, no sé qué decir. Imagínense, resistirse al Espíritu de Dios. ¿Fracasó Israel? Fracasó. ¿A quién se resistió? Al Espíritu de Dios. Y durante las generaciones pasadas, cantidad de personas han fracasado por resistirse a la presencia, a la dirección, a la influencia, a la bendición del Espíritu de Dios. Saúl se resistió al Espíritu de Dios. Al principio hasta lo recibió, profetizó, y al final se molestó porque le llamaron la atención a su error. Y si usted sigue mirando, hay un libro en nuestra iglesia, a ver si recuerdo el nombre, hay un libro en nuestra iglesia, ¿cómo se llama ese libro? Es un libro que habla acerca de la historia de la iglesia adventista, y hay un capítulo que dice, estos fueron triunfadores, y allí aparece una cantidad de hombres de nuestra iglesia que triunfaron, y hay otro capítulo que más o menos dice así, y estos fracasaron, y ahí aparecen algunos nombres de personas muy famosas, personas que Dios le dio dotes muy amplios. ¿Recuerdan a John Harvey Kellogg? Y así hay otros más, Cartwright, y otros más, Dellinger, y otros más, que fallaron. Pero gente a quienes el Espíritu usó de una forma maravillosa. ¿Recuerdan ustedes a Vaughan y John? Que al final, ¿cómo se descaminaron? Y las cosas se ocurrieron con Vaughan y John, siendo que fueron instrumentos de Dios en 1888 para comenzar el mensaje de justificación por la fe. Y al final, miren las cosas que ocurrieron con ellos. O sea, la clave es mantenerse siempre bajo las alas protectoras del Espíritu de Dios. Nunca salirse de ahí. Nunca quitarse del lugar donde el Espíritu lo coloque a usted. El Espíritu siempre ha estado trabajando por nosotros. Y es la gran pregunta. Para perderse hay que hacer más esfuerzo que para salvarse. Porque para perderse usted tiene que persistir en rechazar la gracia de Dios y el Espíritu Santo. En cambio, para salvarse solo tiene que rendirse a la voluntad de Dios. ¿Cierto o falso? Y aquí Miqueas está hablando y está presentando precisamente la actitud del pueblo. Lea luego el libro de Miqueas y usted va a encontrar muchas cosas curiosas en este libro y en esta parte de la historia de Israel. Capítulo 3, versículo 8. Mira el versículo 8 como dice. Mas yo estoy, ¿qué dice Miqueas? Lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿De quién estaba lleno Miqueas? Del Espíritu Santo, para cumplir la obra. Cuando una persona está ungida del Espíritu Santo y tiene que dar un mensaje, lo menos que le interesa es los resultados. Él va a dar el mensaje. Las consecuencias las deja en las manos de Dios. Generalmente los profetas, la consecuencia de su mensaje fue que lo mataran. Y así siempre será. Siempre será. No hay un solo profeta en la Biblia que yo haya encontrado que el pueblo lo haya recibido con los brazos abiertos. Analice la historia de los profetas. El pueblo siempre se resistió al mensaje de los profetas. ¿Sí o no? ¿Y usted cree que hoy la cosa va a cambiar? Entonces no espere lo contrario. Cumpla su ministerio, pero hágalo en el amor del Señor. No se crea que usted tiene el garrote en la mano para maltratar a nadie. Usted no tiene que maltratar a nadie. Usted tiene que dar el mensaje. Pero tiene que darlo en el Espíritu. Para que sea al Espíritu el que la gente se oponga o la gente reciba. Siempre habrá tres actitudes con relación al mensaje de Dios. Número uno, los que salen corriendo y no quieren oír eso. Y van y se mandan corriendo que no quieren ni escuchar ese mensaje. Número dos, los que se quedan pero para resistir el mensaje, para luchar en contra del mensaje y del mensajero. Y número tres, los que reciben el mensaje, lo introducen en su vida, lo apoyan y entonces el Espíritu Santo los reaviva, los reanima y los transforma. Siempre uno de esos tres grupos. Y usted estará en uno de los tres grupos. Lo curioso del caso es que ha sido la misma historia desde el comienzo del mundo. ¿O no? Y así terminar la historia de la iglesia. Todo el tiempo, aunque sean otros ambientes, aunque sea otro público, siempre será la misma historia. Con Jesús, número uno, ¿hubo o no hubo grupos que se fueron y ya no quisieron oírlo? ¿Ustedes saben? Inclusive después del milagro de los panes y los peces. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes andan detrás de mí por los panes y los peces. Y entonces la gente comenzó a irse. Y cuando se empezaron a irse, írsele a Jesús, le dice a Jesús a los discípulos, oye, ¿por qué ustedes no se van también? ¿Ustedes me están entendiendo? Si usted hubiera estado en esa multitud que se estaba retirando de Jesús, ¿qué usted hubiera pensado de Jesús? ¿Fracasó? ¿Sí o no? ¿Fracasó Jesús? Es que hay un grupo que no quiere ni oír el mensaje. Porque oírlo significa comprometerse con una verdad que no se quieren comprometer. Significa hacer un cambio en su forma de vida que no quieren hacer. Significa reconocer que hay cosas en su vida que no están bien y ellos no quieren ni siquiera saber. Como no sé, pues no sé. ¿Cierto o falso? Mejor me voy. Y se van. Número dos. Los escribas y los fariseos no venían a oír el mensaje de Jesús. ¿Pero para qué? Y atacar. Y andar buscando ocasión a ver cómo. Y número tres. Los publicanos, los pecadores, cobradores de impuestos y gente pecadora de la sociedad venían a oír a Jesús. ¿Pero para qué? Entonces, por eso Jesús dijo una vez, las rameras y los publicanos y los pecadores van delante de usted al reino de los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Esa palabra es dura. Esa palabra es dura. ¿Por qué esa palabra es dura? Porque generalmente los escribas y los fariseos, los saduceos y la gente más o menos buena, pues piensa que ya tiene la mitad del camino ganado. Mire qué cosa curiosa. Cuando el Señor Jesús nació, ¿cuántos escribas y fariseos estaban esperando su nacimiento? Número dos, ¿cuántas personas sabias del pueblo estaban esperando su nacimiento? ¿Cuánta gente en Israel estaban preparándose para el nacimiento del niño? Habían dos. José y María. Y José y María era lo que estaba en el asunto, ¿verdad? Sí, José y María tampoco lo sabía, la cosa estaba peligrosa. Otra cosa, los ángeles, ¿a quiénes fueron a darle el mensaje del nacimiento del niño? A Herodes, al sumo sacerdote, a los escribas y los fariseos. ¿A dónde fueron los ángeles? Pastorcitos de ovejas que estaban en el campo. ¿Quiénes vinieron a traerle regalos a Jesús? Ahora, ¿no le parece curioso? Oiga bien, ¿no le parece curioso que tres gentes que ni siquiera del pueblo de Israel eran, tuvieran más luz que lo mismo de Israel? Entonces no se asusten ni se sorprendan estos días que personas que no han tenido nada que ver con nuestra iglesia de repente lleguen aquí lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros que hace rato que estamos aquí, nos vayamos quedando a un lado. No se sorprenda que de repente comience a llegar gente a la iglesia con un corazón ardiente por el Espíritu y se bauticen y en poco tiempo comiencen a dirigir la iglesia. No se sorprenda que gente que llegaron ayer comiencen a predicar con el poder del Espíritu Santo aquí y usted se sienta avergonzado. No se sorprenda que gente que llegaron ayer comiencen a trabajar en la iglesia y empiecen a traer alma para la gloria del Señor. No se sorprenda que usted comience a hacerle la guerra a esa gente. No se sorprenda. Porque en este asunto, no es la antigüedad en el servicio lo que vale es la unción del Espíritu de Dios. Por eso dice Miqueas, capítulo 3, versículo 8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, ¿y de qué? Y de juicio, ¿y qué más? Y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ageo capítulo 2, versículo 5. Ageo capítulo 2, versículo 5. Dice el verso 5. Me gustaría, si ustedes me permiten, leer desde el versículo 1. ¿Le parece bien? Dice el verso 1. Ustedes saben que Ageo trabajó y ayudó en la reconstrucción de Jerusalén con Zorobabel. Dice el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, estas palabras que vienen, ¿de quién son? De Jehová. ¿No es Jehová que le dice a Ageo que le diga al pueblo? Miren las palabras de Jehová. Me fascinan estas palabras. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Recuerdan el templo de Salomón? ¿Sí o no? Era glorioso y majestuoso. Pero ahora, al regresar del cautiverio y reconstruir el templo, jamás iba a ser como antes. Pero lo lindo viene ahora. Lo lindo viene ahora. Dice el versículo siguiente, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, ¿qué cosa? Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, ¿qué dice ahora? Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Quién estará en medio del pueblo? No teman. No tengan miedo. Cuando Jesús se iba, ¿quién dijo que estaría con nosotros? No temas. ¿Se torna sombrío el futuro de esta tierra? El Espíritu está con nosotros. No temas. ¿Se torna difícil la situación económica en estos tiempos? El Espíritu está con nosotros. No temas. ¿Están creciendo tus hijos y posiblemente hay situaciones difíciles que tendrán que afrontar? El Espíritu está en medio de nosotros. No temas. ¿Estás enfermo y posiblemente te visite la muerte o hay una situación difícil? Espera. El Espíritu está entre nosotros. No temas. Mi pregunta. ¿Y si el Espíritu está entre nosotros, está el Todopoderoso Dios entre nosotros? Pues no temas. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia? Recuerda, el Espíritu de Dios está entre nosotros. No temas. Pregunto, ¿reconstruyeron el templo? Sí. ¿El muro ya lo habían levantado? Sí. Ahora, ¿por qué este segundo templo sería más glorioso que el primero? ¿Quién vendría a visitar ese templo? El mismo Dios. No es que el anterior no fuese visitado, ustedes recuerdan cuando Salomón lo dedicó. Pero ¿quién ahora entró y predicó y lo vieron y lo trataron en ese templo? Emmanuel, Dios con nosotros. Y me gusta porque él habla de el deseado de todas las naciones. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la nota alta de ese libro, la nota alta de este pasaje de Ageo, es que el Espíritu estará, ¿dónde? Entre nosotros. Mire, cuando usted se levanta en la mañana, ¿quién está allí frente a la cama con usted? ¿Y quién está dentro de usted? ¿Y quién está en su hogar? Cuando sale a trabajar, ¿quién le acompaña? ¿Y cuando llega a su trabajo, quién está? Cuando se enoja y se molesta, ¿quién está ahí mirándolo? Cuando le quieren hacer daño, ¿quién está? O sea, usted no puede escaparse del Espíritu Santo a ningún lugar. Salmo 139, versículo 7 al 12. Yo le ruego que esta porción de la Biblia la lleve con usted siempre. Recuerde, siempre. Si es posible, escríbala en la palma de su mano. Y cada vez que usted quiera hacer una cosa impropia, mírese la palma de la mano. Y acuérdese. Y cuando se le quiera calentar la sangre más de la cuenta, mírese la palma de la mano. Mire lo que dice. Oiga, mírese la palma de la mano, pero para que la vacita, no para otra cosa. Ok, Salmo 139, 7 al 12. Salmo 139, versículo 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Qué cosa linda. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Y qué sigue diciendo? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Está el Espíritu de Dios con nosotros, sí o no? ¿Por qué te preocupas? ¿Está comandando esta iglesia el Espíritu Santo del Señor? ¿Por qué te pone ansioso? Una cosa sí, camina derecho, porque el Espíritu no te puede bendecir inmerso en el pecado. Hay gente que quiere que el Espíritu lo bendiga, le dé poder y bendición, cuando tiene una vida asquerosa y una vida arrastrada, una vida de perro y de animalito. ¿Pero qué es esto? ¿Pero usted está loco, eh? Hay como una ola rara que se está metiendo a veces entre el mismo pueblo cristiano, de gente que quiere tener puestos y honores, y óigase, ¿pero qué falta de respeto es eso? Es como si quisieran manejar la situación espiritual como a su favor, a su conveniencia. Déjese de eso. Sin santidad, nadie verá al Señor. Este es un asunto de estrategia humana, este asunto de poder de Dios. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, vamos a ver cómo Zacarías habla del Espíritu Santo. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Con qué se terminará esta obra? Con el Espíritu de Dios. ¿Con qué se acabará este trabajo? Con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que se necesita para que esto tenga éxito? El Espíritu de Dios. Vamos a verlo así. En tu vida personal, ¿cuál es tu mayor necesidad para tener éxito? El Espíritu de Dios. En tu relación con tu esposa, ¿cuál es tu mayor necesidad para que haya éxito? El Espíritu de Dios. En tu relación con tus hijos, ¿cuál es tu mayor necesidad para el éxito? El Espíritu de Dios. En tus estudios, el Espíritu de Dios. En tu trabajo, el Espíritu de Dios. En tu relación con la gente, el Espíritu de Dios. En tu salvación, el Espíritu de Dios. En todo. ¿Quién puede arrancar los vicios y los errores del ser humano? El Espíritu de Dios. ¿Quién cambia corazones? El Espíritu de Dios. ¿Quién te hace fiel obediente? El Espíritu de Dios. ¿Quién te da el éxito? El Espíritu de Dios. ¿Quién te da sabiduría e inteligencia para ser grande en la tierra? El Espíritu de Dios. ¿Quién te prepara para tener riquezas? El Espíritu de Dios. Si hay un tema que se debería predicar en la iglesia, es el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Mire, si hay algo que la iglesia debería conocer, es el Espíritu de Dios. Porque se supone, por ejemplo, ¿necesitamos nosotros comer cada día? Sí, pero hay un elemento de la naturaleza que lo necesitamos más urgente que la comida, el agua. ¿Sí o no? El agua. Deje de beber por un tiempo y yo le voy a decir lo que le va a pasar. ¿Necesitamos el agua? ¿Sí? ¿Es esencial el agua? Así la vida nuestra sin el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué prescindimos del Espíritu Santo? ¿Por qué de los temas bíblicos, de los temas que Cristo nos ha dado, el del Espíritu Santo es el que menos conocemos? ¿Cómo es posible? A ver, ¿cómo es posible? Zacarías, capítulo 6, versículo 8. Zacarías 6, 8. Dice el versículo 8. Zacarías 6, 8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Quién está envuelto en todo el asunto? ¿Notan que siempre ha estado envuelto en todo? ¿Sí o no? Y a veces hemos pensado como que el Espíritu ni en eso ha estado. A veces hemos creído que el Espíritu comenzó a trabajar cuando Cristo dijo que lo iba a mandar. ¿Sí o no? Como que antes estaba de vacaciones. Como quien dice, allá en el cielo, un pantaloncito corto, en la playa del cielo, con un jugo de limón en la boca, con un sorbete ahí, esperando que le llegara su turno. ¡No! Ha estado aquí trabajando desde que se hizo la creación. Lo que me gusta es, y ojalá esto no sea una ofensa, lo que me gusta es el espíritu humilde del Espíritu Santo, que está haciendo su trabajo sin que lo reconozcan, sin que no lo mencione. Pero espere, claro que lo han mencionado en todo el Antiguo Testamento. El problema es que cuando hacemos el año bíblico vamos tan rápido que no nos damos cuenta. Todo eso pasa que usted lo ha leído. ¿Sí o no? Pero te iba tan rápido para hacer esos tres capítulos diarios que ni cuenta se dio. Cuando uno se detiene a estudiar la Biblia, debe ir despacio, no hay tanta prisa. Dice la sierva de Dios, mejor lea un capítulo, analícelo, medítelo, entiéndalo, compréndalo. Y no leer 20 capítulos de la carrera sin saber lo que está haciendo. ¿Se entiende o no se entiende? Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Zacarías, capítulo 7, versículo 12. ¿Podemos leer el 11 también? Zacarías 7, 11 y 12. Dice el 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Puso su corazón como qué? ¿Por qué dice como diamante? Mi pregunta, y aquí yo quiero que en los minutos que nos queden, vamos a hacer un estudio de nosotros mismos. O sea, vamos, en este momento, vamos a tratar de abrir nuestro propio corazón. Y vamos a ser bien sinceros con nosotros en este tiempo. ¿Nos ha hablado Dios? Y se lo voy a poner así. El Espíritu de Dios inspiró y escogió a la sierva de Dios, Elena de White, para escribir los testimonios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero esos testimonios son tan claros, tan incisivos, tan específicos, que cuando lo leemos a veces nos estremecemos y como que, oye, quisiéramos que dijera de otra manera. Pero ahí están. Ahí están. ¿Sí o no? Número uno. Número dos. ¿Cada semana recibimos mensajes por parte de los predicadores en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos está el Espíritu Santo hablando de mil maneras diferentes cada día? Sí. ¿Pero qué pasa con nuestro corazón? Al pasar los años, al pasar el tiempo, si nosotros fuéramos más abiertos, más receptivos, si nosotros fuéramos más franco y sincero con el mensaje que llega a esta altura del juego, ¿verdad que deberíamos tener otra experiencia espiritual? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos y sinceros esta mañana. ¿Verdad que hoy por hoy deberíamos tener una vida espiritual, un crecimiento espiritual mayor que el que tenemos ya mismo? Defectos, debilidades y errores que todavía tenemos hace años que el Espíritu debió haber arrancado de nosotros. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Muchas veces la verdad queda en nuestra mente, pero no la dejamos bajar al corazón. ¿Cierto o falso? Tenemos el conocimiento, tenemos la teoría, tenemos el concepto, pero no lo llevamos a la vida práctica. ¿Cierto o falso? Y muchas veces no queremos perder el entorno social. No queremos comprometernos demasiado con Dios para no perder el entorno social. Pero recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Yo preferí perderlo todo para ganar a Cristo. Usted tiene que tomar una decisión. El que ama más padre, madre, hermano que a mí, no es digno de mí. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Como dice en el camino a Cristo, ¿para quién son tus más secretos motivos? ¿De quién te gusta hablar? ¿Quién ocupa el centro de tu corazón? Si es Cristo, tus pensamientos se referirán a Él. Tus palabras se referirán a Él. Tú hablarás de Él. Si nuestro corazón ha sido cambiado de un corazón de piedra, de diamante, a un corazón de carne, en nuestra experiencia cristiana, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, se verá que la gracia de Dios está transformando una vida y un carácter. ¿Sí o no? Mire, póngase a pensar cuando usted se bautizó, ¿cuántos años van? Póngase a pensar 5 años después y ahora compare con la época actual. Mire su vida espiritual. Es más, ¿quieren que le dé un termómetro para saber cómo anda su vida espiritual? ¿No se van a molestar conmigo? El único termómetro que nos puede decir cómo andamos espiritualmente. ¿Están listos? No es cuánto conocemos, Mirna. No es cuánto libro hemos leído. No es cuánta sabiduría tenemos. No es cuántas doctrinas conocemos. No es cuántas carreras hemos hecho. Hay un termómetro. ¿Están listos? Uno solo. ¿Cómo anda tu vida de oración? Y es bien fácil, bien fácil. Mira a ver cuántas veces al día estás orando. Hay un folleto que escribimos y creo que presentamos el seminario en la iglesia de Faro. Y entonces inventamos un inventario de oración. Y lo colocamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Era para hacer una prueba, un estudio, entre personas que trabajaban. Usted puede presentarme las siguientes excusas. Tengo que trabajar mucho, fantástico. Tengo muchas ocupaciones, fantástico. Tengo muchas cosas por hacer, fantástico. Busque la excusa que usted quiera. Pero recuerde, está mal. Si usted no está viviendo una vida de oración, espiritualmente usted está mal. ¿Cuál es el mejor momento para estar en comunión con Dios? En la oración. ¿Quién oraba sin cesar? Cristo Jesús. ¿Qué aconsejó Pablo? Orad sin cesar. Orar sin cesar significa que en todo momento, en cada lugar, no importa lo que esté haciendo, estoy pidiendo la presencia y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vuelvo al punto. ¿Cómo anda tu vida de oración? Y eso es un asunto en el que el único que sabe eres tú. La única que sabe eres tú. Nadie más sabe cómo está tu vida de oración. Número uno. ¿Me aceptan la número dos? Analiza qué clase de oración estás haciendo. No es solo orar. No es solo orar. ¿Qué clase de oración estás haciendo? ¿No se molestan si vamos para el número tres? ¿O prefieren que lo dejemos aquí? ¿Le damos la número tres? Ok. Número dos, ¿qué clase de oración? Número tres, ¿cuáles son los motivos y las intenciones en tus oraciones? O sea, ¿qué te motiva a hacer esa oración? ¿Qué intención tiene con esa oración? O sea, ya tú sabes qué clase de oración es. Pero ven acá. Ahora, ¿qué es lo que te motiva a hacer esa oración? ¿Cuál es tu intención en esa oración? Recuerde que el cielo evalúa nuestros motivos y nuestras intenciones. Nuestros motivos, nuestras intenciones. Es decir, el qué y el para qué. Es decir, la razón y el propósito. ¿Cuál es la razón de esta oración? ¿Qué propósito tengo con esta oración? Y aquí vamos a ser sinceros, porque ustedes me dejaron entrar, así que yo voy a seguir abriendo paso. ¿Puedo seguir metiendo para adentro? ¿Verdad que la gran mayoría de nuestras oraciones son egocéntricas? ¿Verdad que casi siempre nuestras oraciones tienen un motivo egoísta y un propósito antropocéntrico? ¿Sí o no? Bueno, pero si nosotros tuviéramos un amigo y ese amigo nada más tuviéramos para pedirle cosas, ¿usted cree que duraría mucho siendo amigo de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una oración con Dios para comentarle y hablarle de las bendiciones y las alegrías y los gozos y las acciones de gracias y agradecerle por todo lo que le ha dado y decirle, Señor, perdona, pero me has dado demasiado, Señor, por favor, me gustaría que parte de lo que me has dado lo compartiera con otra gente. Señor, por favor, empieza a quitarme algunas cosas para que se la dé a otro que la necesita, ¿no? O oriéntame, guíame a dónde debo llevar parte de lo que tengo para que otro también lo disfrute. ¿Cuándo ha orado usted así? Y le voy a decir un secreto. En la Biblia jamás, jamás, en ninguna parte de la Biblia hay una doctrina que se trate de recibir. Ninguna parte de la Biblia hay una doctrina de recibir, pero sí hay doctrina de dar. ¿Saben por qué? Porque Dios te dará en la medida que tú das. Y la bendición te vendrá en la medida en que bendigas a otro. Y eso mucha gente no lo sabe. ¿Quiere dinero? Da dinero. ¿Quiere fuerza y poder? Da fuerza y poder. ¿Quiere recibir más vida? Da más vida. ¿Tú quieres recibir más? Da más. Es más, si tiene problema económico, calcula tus entradas, tus gastos y lo que tiene. Dale más y tú verás. Dios no falla. El problema de nosotros es que la Biblia es clarito. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a ser sinceros. ¿No dice la Biblia que hay muchos que dan más y reciben en abundancia? ¿Y hay otros que lo poquito que tienen lo retienen y van a la miseria? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Y dice el Señor Jesús, porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Analiza tus oraciones. Empieza hoy a analizar tus oraciones. Y te sorprenderá de cómo tus oraciones te descalifican para recibir las bendiciones. ¿Cuánta gente a tu alrededor con necesidades y problemas y tú pensando en ti? ¿Cuánta gente sin tener que comer y tú pensando, por favor, por favor? ¿A quién dejó el Señor en la tierra para que le ayude con sus hijos? A ti y a mí. ¿O no? Hoy, cambiemos la manera de pensar. Hoy, seamos los instrumentos de Dios y veremos la gloria de Jehová. ¿Qué veremos hoy? Muchos de ustedes creen que yo estoy dándole algo a ustedes. Y vienen en la mañana y se gozan y graban casete y tienen aquí y van atrás de los sermones. Y piensan que yo le estoy dando algo a ustedes. Yo no le estoy dando nada. Lo que yo estoy recibiendo. Porque descubrí que mientras más le predico, mientras más sermones les preparo, más aprendo. Y más bendiciones recibo. ¿O no? Y más conozco la Biblia, y más entiendo la Biblia. Y lo lindo es que como el Espíritu anda buscando con quién, cuando encuentra uno que aparezca, pues se coge con ese, y a ese le da bendiciones abundantes. ¿Cierto o falso? Ustedes han oído yo no sé cuántos sermones desde que estamos por aquí, pero no me pueden decir, ah, no, ya se lo predicó. ¿Pueden decir eso? No. Y te dirán, ¿pero dónde saca tanta cosa? Yo no saco nada. Esto es un micrófono, y lo que ustedes están oyendo ahí son bocinas. Imagínense, uno solamente es el micrófono, y el Espíritu habla a través de ese micrófono. Póngase en cue, amigo mío, y verá la gloria de Dios. ¿Permiten una última cosa? Esta es dura. Con esta me van a sacar de aquí por el cuello. O entonces me van a retirar de aquí del valle. ¿Están listos para oírla? ¿Seguro que están listos para oírla? Y por último, tu vida devocional. No te engañes. Nadie puede dar lo que no tiene. No me ponga cara de santidad si no has estado en comunión con el Santo. Dejémonos de cuenta. No espere predicar un sermón con poder cuando no has estado a los pies del Señor. La espiritualidad no se puede fingir. Y hay mucha gente tratando de ponerse un ropaje muy espiritual. Eso no sirve. Eso no sirve. Si no te viste la justicia de Cristo, si no te llena el Espíritu del Señor, tus palabras serán vacías y huecas, sin poder. Porque esto no es una venta de un producto. Esto es salvación y vida eterna. Hubo un señor que dijo, sin mí, nada podéis hacer. ¿Quién fue ese caballero? ¿De quién estaba lleno ese caballerito? Y así quiere llenarte esta mañana. ¿Te atreves esta mañana a decirle al Señor, Dios mío, este corazón de diamante que me has dado, que yo he hecho, que yo he creado, cámbiamelo, cámbiamelo? Oiga, el diamante es bien caro, véndalo, es que le den uno de carne. Va a ser un buen dinero si vende ese corazón tan grandote. Si el corazón es del tamaño de un puño, imagínese, el doctor, un diamante de ese tamaño. ¿Pagarán caro por un diamante así tan grandote? Vende ese corazón hoy, sálgase de eso y dígale, Señor, dame un corazón de carne, que ame a la gente, que se duela por la gente. Cuando llegue a tu casa, haz algo que te duela. ¿Cómo qué? Por ejemplo, mira tus zapatos y de tantos que tienes, saca un par nuevo, de lo más nuevo que compraste, y dáselo a una persona que jamás podría pensar que tú le vas a regalar un par de zapatos nuevos. No a tus amistades ni a tus amigos, no a gente de cierto nivel social, no. Una persona pobre y humilde de la iglesia, que jamás podría comprar un zapato así. Y pónselo en una caja y dile, esto te lo doy con todo mi corazón. Haga lo que a usted le duela. Porque no hay cosa que a uno le duela más que dar cosas que uno quiere, ¿o no? ¿Sí o no? Y si usted es mujer, un vestido, o sea, hoy regale alguna cosa que usted quiera y que le duela, para que ese corazón de diamante comience a ablandarse, y de diamante baje a pedernal, y de pedernal baje a mármol, y de mármol vaya bajando de categoría, hasta que se convierta en un corazón suave y blandito que el Señor pueda trabajar. Vamos a ser sinceros y aquí termino. ¿Verdad que somos egoístas? Todos los días estamos pensando en cuánto y qué cosas necesitamos. Cambiemos la mentalidad. Pensemos en cuánto voy a dar, cuánto voy a compartir. Y dígale a Dios que le diga a quién darle eso. Porque no es salir a quien aparezca, no, no, no. Dios sabe a quién usted debe llevarle eso. Dígale, Señor, aquí está, ¿a quién se lo llevo? Y Él te va a decir, a fulano, o a fulana, o mira, aquí llegó, o mira, por favor. Dios te va a hablar. Dios anda buscando con quién atender a sus hijos. Y tú eres la persona. Bien, terminamos con el Antiguo Testamento. El lunes comenzamos con el Nuevo Testamento. Vamos a trabajar primero con los Evangelios. Después vamos a trabajar con el Libro de los Hechos, después con las Epístolas y después con Apocalipsis. Ya cuando terminemos Apocalipsis, entonces vamos a comenzar una serie del santuario con la ayuda de Dios. ¿Podemos arrodillarnos para orar? ¿Hacen ustedes la decisión esta mañana de permitirle al Espíritu Santo que haga su trabajo? ¿Hacen la decisión? ¿Se atreven hoy a dedicar más tiempo a la oración? Oramos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por tu compañía. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles y la dirección de tu Espíritu. Hoy, ante el trono de tu gracia, nos presentamos para decirte, perdona, Señor, nuestra experiencia pasada. Lava, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser con la sangre preciosa del Señor Jesús. Unge nuestras vidas, Padre Celestial, con la presencia de tu Santo Espíritu. Transforma nuestra vida, Señor, a tu semejanza. Haz de nuestra vida una fuente de bien y de bendición, y que nada ni nadie pueda apartarnos de ti. Señor querido, que todo cuanto hagamos sea para la gloria de tu nombre. Inspíranos para orar más cada día, cada momento, cada instante, cada hora, cada minuto, cada segundo. Donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, caminando, manejando, jugando, no importa lo que hagamos, que mantengamos siempre una oración en nuestra mente, en nuestro ser, para que nada rompa la conexión con el cielo. Bendice a cada persona presente, a los que no pudieron llegar. Pasa tu mano de sanidad sobre los enfermos y habilítanos, oh Dios, con tu Espíritu, para cumplir nuestra misión. Pon en nosotros interés para buscar a aquellos que se pierden. En este día, Señor, depositamos nuestras vidas en tus manos. Haz conforme a tu voluntad. Guíanos siempre. En nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.